Perfecto, así no se nos ve la grabación, todos estamos grabando. Muchas gracias. Pues bienvenidos a la tercera junta que se va a estar grabando de México. Tenemos algunos temas que aquí vamos aportando entre todos. Todos estos audios se van grabando para que se puedan descargar, para que se puedan compartir. Y cualquier persona que vaya a escuchar esta grabación, bueno, es bienvenido, bienvenida a unirse a estas grabaciones, que son los lunes, cada 15 días. Y empezamos hoy, 21 de junio, para la siguiente que sea el 5 de julio. ¿Sale? Entonces, empezamos con algo que quieran compartir, algún reporte. Si son nuevos, pueden platicar un poco sobre ustedes. Si no tienen micrófono, si quieren yo voy leyendo lo que van poniendo en el chat. Ferk, no sé si quieras platicarnos algo. Ok, Ferk entró en contacto con algunos miembros en Guadalajara y uno de ellos consiguió un espacio en una universidad que se llama ITESO para hacer una proyección. Y se está pensando en proyectar la de Addendum. ¿Sería como una presentación abierta a todos los estudiantes o es algún tema específico de alguna clase o cómo se consiguió el espacio, Ferk? Ah, ok, se consiguió un poco de espacio y primeramente será con alumnos de diseño industrial. Ah, perfecto, perfecto. Como vaya saliendo, quizás les den más chance. Muy bien. Ok, la fecha tentativa es en agosto, ya que inicia el semestre que viene. Así que, si escuchas la grabación alguien de Guadalajara, bueno, puede irse empapando en estas fechas donde se pasa la película Addendum en la Universidad ITESO. Sale, pues aquí ya pasamos con Chuchazo. No sé si nos quieras comentar un poquito sobre ti. Y si quieres, vemos de una vez a lo que nos comentabas, ¿no? Del boletín y de los eventos. Bueno, empiezo preciso, conciso y maciso. Yo soy Chuchazo, estoy por los 30, soy médico. Estudié en la Universidad Autónoma, Universidad Autónoma de Puebla. ¿No? Soy presidente de una asociación civil y tengo reuniones con otras ONGs como Greenpeace, otras de derechos humanos, de nodos, etcétera. Llevamos trabajando 7 años y nosotros realizamos generalmente proyectos humanitarios en salud, de apoyo social. Si tienen Facebook, ahorita en Facebook hicimos una invitación para hacer una jornada de salud en Santa Fe Tlanalapa, que es una comunidad cerca de Puebla, por San Martín Texmelucan, pero nosotros generalmente vamos a la sierra, a comunidades donde necesitan ese apoyo. Entonces, a ver, ahorita que se presente Katy y ya les seguimos comentando del proyecto. Hola a todos, buenas noches, mi nombre es Patricia Albarrán, tengo 28 años, igual estudié la licenciatura de medicina en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, formo parte de la misma asociación que Chuchazo y estamos dispuestos a chambearle. Excelente, bienvenidos. ¿Cómo se enteraron del movimiento Zeitgeist? Pues curioseando por internet, la verdad es que estábamos buscando información porque ya habíamos tenido la inquietud de buscar promover energías alternativas. Hemos invitado de Puebla ingenieros ambientales, por ejemplo, porque Greenpeace tiene peso, nombre y todo, pero en Puebla pues no hay mucho, ¿verdad? Pero hay otra sociedad en la UAP que se llama SMIAC. Por ejemplo, ellos de ingeniería ambiental nos han acompañado a comunidades de la Sierra Norte del estado de Puebla y ellos, por ejemplo, han hecho cocinas ecológicas, han hecho estudios de agua para aplicación o saneamiento de ríos, etcétera. Entonces, pues a partir de ahí también quisimos ver la posibilidad de buscar material para difundirlo y nos topamos con el video de Zeitgeist y al final pues viene la dirección de la página internacional, los metimos y pues ya abrimos con la página de México. Pensamos que podemos aportar buenas ideas porque llevamos 7 años de activismo, entonces hemos también tenido contacto y experiencia con otras organizaciones y pues las propuestas que traemos ahorita son pocas, pero son dos precisas, concisas, macizas. Una es hacer un boletín. Ya también tuve la experiencia de hacer ese boletín, lo hice durante un año en un club social, en un club rotario, y la verdad pues que fue el mejor boletín de todo el país, e inclusive a nivel internacional. A través de ese boletín, en el club que estuve hace tiempo, bueno, hace algunos meses todavía, tuve la oportunidad de difundirlo a nivel mundial. Entonces me mandaron correos de todo lo que es Centroamérica, todo lo que es Sudamérica, porque innovamos de alguna manera la forma de dar a conocer lo que hacíamos, con un montón de fotos, con actividades, los videos, hipervínculos, para que se conectaran directamente del boletín a YouTube, etcétera. Entonces a mí se me hace una excelente forma para que nosotros a través de los correos de todos los cuates y amigos, pues los demos a conocer y lo difundamos. Y el segundo proyecto es que nosotros ya pertenecemos al CCAM de Yakult. Somos 19 asociaciones médicas, casi todas, en donde nos da la empresa Yakult la oportunidad de ocupar sus instalaciones. Entonces, ocupamos el centro de idiomas que está por la UAP, por estomatología, y ahí nos reunimos dos veces por semana, y también ocupamos el auditorio que lo ocupamos el tercer viernes de cada mes, para 180 personas. Entonces, ahí, por ejemplo, de manera inmediata podemos organizar algo. Ahí tienen toda la tecnología, es decir, solo uno lleva lo que se vaya a proyectar y se proyecta. Igual podemos invitar a personas que quieran dar una plática, no sé, poner un video X, ¿no? Y difundirlo o hacer las invitaciones a las universidades. Nosotros manejamos tres universidades, que es la UAP, la UFAEP y la UDLA. Wow, está buenísimo, Chuchazo. Oye, con respecto a esto último de los auditorios, ¿sería nada más el auditorio de la UAP o también tienes forma de accesar a auditorios en la UPAEP y en la UDLA? El auditorio que ahorita nos dan es un auditorio que es de Yakult, de la empresa, y está cerca de la UAP. Sí hay contactos para que nos puedan facilitar salones, aulas, para que nos puedan facilitar la infraestructura en las tres universidades. De hecho, en el congreso que apenas hicimos con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, fue un doctor que se llama Giovanni Porras. Ese doctor es el director de medicina de la UDLA. Entonces, él también dijo que nos puede echar la mano, que nos puede apoyar para que la UDLA nos abra una puerta. Aparte, también nos unimos a Actívate por Puebla. Entonces, pues, en reuniones que hemos tenido, una se hizo en la UDLA, y pues ahí estuvimos junto al exsecretario de Energía, ¿cómo se llama? Luis Ernesto Derbez. Entonces, yo creo que platicando y proponiendo, sí, sí puede haber éxito en las pláticas. Hoy estás excelente, Chuchazo. Y como dice Fer, que aquí en el chat, nos puede ayudar para la gira del proyecto Venus. De hecho, ya lo que son los países latinoamericanos se están organizando para que tan pronto termine la gira a nivel mundial, se pueda hacer un anexo a la gira a nivel Latinoamérica. Entonces, lo que se estaba diciendo o platicando es de que con el apoyo de universidades se puede traer el proyecto Venus a México. Y por ejemplo, en México ya más o menos nos organizamos una vez para traerlo, tuvimos que echar el evento para atrás, pero ya por ejemplo con lo que comentas ahorita ya tendríamos por ejemplo la posibilidad de a lo mejor traer al proyecto Venus a Puebla, y no solamente a un lugar sino quizá a varios lugares, hacerle mucha difusión, utilizar así todo lo que es la temática de tecnología con los contactos que ya estás mencionando. Y se podría aterrizar a lo mejor para ya lo que son comienzos de 2011 en tener un evento en Puebla con Jack Fresco y Roxanne. Sí, por supuesto. De hecho, inclusive tenemos ahorita excelentes relaciones con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y por ejemplo, pues ahí hay gente súper capaz que yo me quedé verdaderamente sorprendido todo lo que ellos están trabajando, no solo en materia de salud, sino, o sea, infinidad de cosas. Yo creo que igual si les proponemos su auditorio, también está muy padre, le caben cerca de 380, lo pueden expandir hasta 500. Y a mí lo que me interesa de esto que estoy comentando es que se pueda conseguir, pues ya gratis, de Oquis, el auditorio, que cuando hemos organizado otros eventos, pues La verdad, sí, una vez organizamos un congreso internacional y nos cobraron 180 mil pesos por un auditorio ahí en el centro de convenciones. Entonces, por ejemplo, ellos son unos excelentes aliados y pueden traer a no solo a ponentes, sino ellos mismos son gente de un gran nivel y también tienen una formación científica impresionante y se puede amalgamar muy bien con otras pláticas o con otras actividades. Es cuestión de reunirnos igual y si estás en Puebla te invito a platicar con ellos y más o menos hacemos una lluvia de ideas para ver si a ellos les interesa y cómo podemos participar. Obviamente el INAOE es una institución que es muy reconocida, yo creo que de las más reconocidas a nivel internacional de México, entonces yo creo que sí hay muchas posibilidades de hacer cosas interesantes. Sí, claro que sí, y yo creo que sí voy a unir a las reuniones. Dices que son ahí por CU. Ahorita te anoto la dirección exacta. De hecho, mañana nos reunimos de 3 a 4 y media y el jueves nos reunimos de 6 y media a 8 y media. Pero ahorita te escribo la dirección para que la anotes y cuando quieras caernos, pues ahí están. Claro que sí, chuchazo. Oye, una pregunta. ¿Ustedes, organizaron un día Z en años anteriores? No, hemos hecho algo similar. Ah, ok. Sí, no, porque recuerdo que una vez mandé un correo a alguien que estaba organizando proyectar la película ahí por CU, pero nunca me contestó. Entonces, quería ver si ustedes habían organizado algo así, nada más para ir uniendo esfuerzos. Sí, no, la verdad no, pero bueno, sí hemos hecho actividades de proyecciones y eso, ¿no? Pero con ese nombre de Día Z, ¿no? Pero sí, hemos apoyado, por ejemplo, para en algunas acciones que hace Tania Huerta, que es la representante de Greenpeace, estuvieron recabando firmas para evitar el cambio climático. Entonces, pues sí, la apoyamos un poquito en algunas actividades de ese tipo. Y ellos también hicieron actividades allá en la universidad, en la UAP, que creo que la estuvieron proyectando en ingeniería. Ah, muy bien, excelente. Yo fui a una proyección de Adendum en la colonia Roma hace como 4 meses o más, no recuerdo bien. Ah, excelente, Alfredo, bienvenido. ¿Qué te pareció la película? Pues bien, dice muchas verdades, pero también lo que proponen está muy difícil de alcanzar, pero no imposible. Sí, hay que llevarnos a esa última parte. No, no hay imposibles. Músico, ¿tú cómo vas con el micrófono? Ok, en lo que sigue con los ajustes, también te quería comentar, Pichazo, con la primera parte que comentas del boletín, que también está buenísimo porque también hay un proyecto que justo está ahorita platicándose en las juntas de Latinoamérica, que es el de enviar correos a través del sitio principal. El sitio principal tiene cerca de 7.000 contactos que están registrados bajo el país de México. Entonces, de redactar esos boletines, lo podíamos hacer que llegue a cerca de 7.000 personas, más aparte los que ya están registrados en el sitio aquí de México. Y sería importantísimo para difundir esas ideas, nada más que no hemos tenido todavía quién nos ayude a redactarlos y quién le pueda poner las imágenes o los hipervínculos que dices, pero de entrada ya está la infraestructura, es nada más redactarlos, sería en español, así como uno los quiera, me pasas el formato y ese se enviaría a todo lo que es la República Mexicana. Sí, pues lo que ustedes me indiquen, sí, no te capté muy bien el mensaje, pero creo que me comentas que ya existe la plataforma, ya existe el boletín. Sí, exactamente. El sistema que envía todos esos correos de forma masiva ya está todo configurado y es nada más de redactar la información. Entonces, si ya tienes algo de material escrito o ya tienes algún diseño, si me lo mandas por correo, yo lo puedo reenviar a la persona que tiene acceso a ese sistema para que lo envíe ya a todo México. No sé si tengas pensado así a alguna periodicidad, o sea, que se repita cada X tiempo ese boletín, o alguna noticia en específico que quieras compartir en ese primer boletín. Pues la idea es que todos los que están participando en México, pues le entremos con algo, le entremos con algún reportaje, etcétera. La experiencia que tengo, pues, es que me chuté cerca de 50 y tantos boletines, o sea, era uno semanal. Hay algo que yo le llamo dato duro y otro que es un dato blando. El dato duro es lo que siempre va, casi no cambia, que es la estructura del boletín. Y el dato blando es lo que se va a ir modificando semanalmente. Y se puede ir enriqueciendo con actividades, con proyectos, con cosas que se estén haciendo en todo México, en Guadalajara, en el distrito, en Puebla. Y yo le metía, cuando no había mucha información, cuestiones o cápsulas culturales, de tecnología, cuestiones de salud, etcétera. Se puede hacer mucho. Ya ahorita te envié al correo que tienes de safegates.com, bueno, de México. Ya te envié el formato del boletín. Es un boletín de 4 páginas. Los que yo hacía anteriormente, pues tenían hasta 15 páginas. Aprendí a manejarlo para disminuir, que tuviera menos peso, que fuera viable. Entonces, pues tengo la experiencia también de haber metido información, por ejemplo, sirvió para que en España nos conocieran mucho y cuando yo hice ese boletín por este club que te comento, en Barcelona, por ejemplo, hubo muy buena acogida y ahí inclusive ese boletín lo colgaron en una página que tenían ellos. Y periódicamente, a través de ese año de trabajo, a partir del medio año más o menos, mucha gente, no solo de México, sino de todo el mundo, me enviaba información para publicarla. Entonces, el propósito no solo es compartir la visión y lo que uno esté haciendo, sino también conocer otros métodos de trabajo, porque también hay cosas interesantes que a lo mejor uno no conoce y que podemos aplicar aquí. Perfecto, sí, excelente, Chuchazo. Y como dices, si no hay material, bueno, se puede enriquecer con información que tenga que ver con estos temas, ¿no? Puede ser tecnológico o cualquier avance que haya en algo de las ciencias. En fin, sí, se puede lograr cosas muy, muy interesantes. Y la plataforma ya está, entonces vamos a ir difundiendo, ¿no? Que cualquier persona que quiera compartir algo que pasó en su región o de alguna noticia importante que se encontró en internet o en alguna parte, lo podamos ir agregando a ese boletín. Sí, claro, inclusive hay información padrísima que tiene el INAOE. Ellos, por ejemplo, están haciendo ahorita radares para Estados Unidos. Y México, pues, no está aprovechando nada de eso. Como también tienen el doctorado en ciencias computacionales, por ejemplo, ellos también, dentro de lo que hacen, hacen las marcas de agua para los billetes, hacen marca de agua para imágenes en plataformas de software. Por ejemplo, uno que es médico y realiza un expediente electrónico, ellos pueden, digamos, ocultar cierta información de imágenes, radiografías, y eso sucede en cualquier información. Entonces, han estado desarrollando, por ejemplo, uno como lapicito, que puede detectar cáncer de piel, un montón de cosas. O sea, la verdad, yo estoy sorprendidísimo. Hay cosas que no conocía. Tengo el contacto con otro doctor de Lucrep que está haciendo prótesis también muy interesantes, trasplantes de hueso, cosas así de tecnología que la verdad están igual a de primer mundo. Entonces, yo creo que sí hay mucho material, más con lo que uno pueda bajar de 6 days de la página y lo que se vaya generando. E inclusive, si el proyecto es ambicioso y hay alguien que le entre a la traducción, digamos que hagamos en español y que se le envíe la información a esa persona y que nos las envíe en inglés de vuelta, eso ya nos garantiza de que ese boletín a nivel mundial llegue a cualquier parte del mundo. Entonces, pues esa podría ser una ambición importante también, ¿no? Para que se conozca todo lo que se hace. Y aparte, se pueden generar cursos. Ahí mismo en el INAOE tienen veranos científicos. Podemos hablar con los doctores y específicamente, por ejemplo, a personas de 6 meses que les interese, se les puede invitar o se hacen, o hablamos con estos doctores para que entremos a algunos departamentos. A mí el que me interesa es el de nanotecnología. Entonces, caray, ¿no? Yo creo que sería una oportunidad importantísima ir a Santa María Tonantzintle en Cholula, Puebla, y ahorita que está esa oportunidad y esa relación, entrarle. De lo que comenta Fer, por ejemplo, de hidroponía, también ya lo hicimos. La hidroponía la hicimos también en Puebla, en el Parque Ecológico. Ahí conozco al director de ese programa. Y también hicimos un curso de 2 fines de semana de todo lo que es hidroponía. Entonces, igual se pueden hacer algo interesante. Ah, muy bien, excelente. Oye, Chuchazo, y algunos requisitos, ¿sabes? ¿Qué se necesitaría para entrar a estos talleres o estos cursos? Pues la verdad es de cuates. La verdad es que el que organiza, por ejemplo, lo de la hidroponía, es médico también, ya es veterano, pero es muy buena onda. Entonces, igual platicamos con él y los talleres son de 30 personas. La verdad es que esos talleres están abiertos al público, solo hay que reunir un grupo más o menos de 20 a 30 personas y ellos en el parque ecológico tienen una cabaña ecológica y ahí tienen los cultivos por hidroponía. Entonces te enseñan las camas de agua, cuando hacen por sustrato, ellos mismos tienen cultivos ahí, todo lo que se cosecha lo mandan, creo, al DIF, una cosa así. Pero pues sí hay cosas muy interesantes que se pueden hacer y los requisitos para el Instituto Nacional de Astrofísica, pues yo conozco a dos jefes de departamento que si ellos dicen vamos a abrir un curso, pues lo abren, es nada más ver la agenda del Instituto Nacional de Astrofísica y que nos abran una fecha ahí, pero yo no le veo ningún inconveniente. Ah, muy bien, excelente. Entonces, hasta cierto punto uno podría escoger los temas. Sí, hasta cierto punto uno podría escoger los temas. Si se meten a la página del INAOE, hay astrofísica, hay óptica, hay electrónica y hay ciencias computacionales, todos en grado de maestría y doctorado. Entonces, pues si quieren entrarle, ustedes me dicen qué es lo que les interesa o platicamos con estos doctores y ellos a lo mejor nos pueden armar algo interesante. Excelente, Chuchazo. Sí, claro que sí. Bueno, no sé si, creo que Alfredo querías comentar algo. Músico, no sé cómo vayas con el micrófono. Si quieres puedes, teclearnos algo. Sí, no se escucha, músico. Shahid, ¿estás por ahí? ¿Te gustaría platicarnos un poco sobre ti, cómo te enteraste de Zeitgeist o algún proyecto que tengas en mente? ¿Qué tal, Nelson? Bienvenido. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, pasé por acá solo a jalarte un poco la oreja por no haber estado ayer. Sí, hombre, se me olvidó, una disculpa. Ayer, ya cuando vi la hora ya no llegaba, mano. Ay, hombre, por favor. Y luego, ¿quieres que el planeta cambie? ¿Ah? Sí, Son bromas. nada. Sí, no, ayer se me fue por completo. De hecho, iba a platicar con Fran sobre algunas cosas que me mandó un correo y no, no pude ni revisar el audio todavía tampoco. No, calma, son bromas. Acuérdate que no hay ninguna obligación y estás haciendo una gran labor acá en México. Hombre, gracias, Nelson, gracias. Cualquier cosa voy a estar conectado un poco más arriba ahí en Chile, así que si necesitan alguna información, cualquier cosa de la reunión que tuvimos ayer o etcétera, Alejandro, simplemente un poco, o chat, lo que sea. Un abrazo. Gracias, claro que sí. Saludos. Sí, Nelson es de Chile, Shahid. Ok, Shahid nos comenta que es ingeniero mecatrónico, recién egresado y tiene 24 años. Y Daniel pregunta si hemos comentado algo sobre cualdeas en México. Todavía no comentamos nada, Daniel. No sé si quieras platicarnos un poco sobre eso. Ok, Daniel nos comenta que es un grupo de químicos dedicados a difundir la permacultura, especialmente la hidroponía. Alfredo, ¿estás por ahí? Creo que querías decir algo hace rato. Ah, muy bien, no hay problema. Ok, Daniel nos comenta que desea que en México exista la cultura de coaldeas como existe en España o en Argentina. Daniel, ¿están trabajando en algún proyecto actualmente? Ah, muy bien. Actualmente se dedican a dar cursos de permacultura urbana. Sería algo así como poder tener lo que es hidroponía dentro de cualquier casa sin tener, no sé, un gran jardín ni nada. Ok, y dice que también, además de eso, enfatizar el empleo de recursos renovables. Ok, excelente. Creo que también en Argentina estaban ya desarrollando una casa que es sustentable y les ha servido mucho para poder difundir estas ideas, el que las personas puedan visitarla, puedan conocer más de los materiales y de cómo se hace la planeación de ese tipo de construcción de casas. Y este tipo de proyectos me parece que apuntan a eso, ¿no, Daniel? Ok, en España Gaia contiene ya 3.000 personas. Perfecto. Y vamos a ver la agenda. Bueno, tenemos algunos temas que se pusieron, pero Enrique no se pudo conectar hoy. Y así que vamos a hablar de otra cosa. A ver, déjenme checar qué dice la agenda. Ah, bueno, recordar que hay una reunión del libro los domingos después de la reunión de Latinoamérica. Ahí, quien vaya leyendo la guía del activista o los libros de Jack Fresco pueden conectarse y ir platicando sobre dudas o ayudarle a otras personas a explicar qué es lo que puede estar diciendo el libro, ¿no? El Jack o la guía, y sirve para ir comprendiendo cada vez más las ideas del movimiento. Es más o menos como a las 7, 7:30 de la noche del domingo en el canal de Latinoamérica. Sí, en esa junta ya se junta personas ya de todos los países, de Uruguay, de Argentina, de Chile, Venezuela. Y se traen argumentos e ideas muy, muy interesantes. Y bueno, ahora sí que también están invitados a ir a la Junta de Latinoamérica, que es a las 6. Y tan pronto termine la Junta de Latinoamérica, se hace este diálogo abierto para ir comentando los libros y ver a qué se refieren, ¿no? Jack o quien sea. No tiene que ser a fuerza libros del movimiento, pueden ser cualquier libro, se proponen y cada 15 días se van platicando los temas y se buscan ligas o formas de buscar apoyar esa información o refutarla, lo que sea. El chiste es contribuir con ideas y tratar de enriquecernos. ¿Sí? Ahorita lo que estamos haciendo en el capítulo de México es lo que nos ha faltado mucho es crear subcapítulos, es decir, que en cada ciudad exista un grupo de personas activistas que busquen hacer eventos, que junten más personas para poder organizarse mejor en diversos proyectos. Puede ser permacultura, o puede ser boletines, lo que sea. El chiste es que esos proyectos vayan creciendo y vayan fomentando este tipo de conciencia en las personas, para que sepan que hay otras opciones, y entre más las vayan viendo y entre más se vayan familiarizando con ellas, más creíbles y menor la resistencia va a ser al cambio. A veces nos da miedo algo que es totalmente nuevo, pero a lo mejor es nada más porque no lo hemos visto, no lo hemos vivido, no lo hemos tocado, pero conforme esto se empieza a hacer más y más cercano, entonces los conceptos empiezan a volver cada vez más claros. Ah, muy bien. Daniel, ¿tú conoces a Sofía? A Sofía y a Juan. Ah, excelente, excelente. ¿Tú estuviste en el día Z del DF? Ah, qué bien, qué bien. Entonces a lo mejor nos conocimos por ahí. Ah, súper bien, súper bien. ¿Qué te pareció el día Z en el DF? Ah, qué bueno, qué bueno. Es que sí, estuve platicando un poco sobre Monsanto y que se hicieron muchos amigos. Sí, músico, a veces cuando le aplanas podemos escuchar el sonido de la bocina, pero no te escuchamos a ti. No sé si la conexión está fallando en el lugar equivocado o hay que quitarle ¿cómo se llama? El mute. No, todavía no se escucha, músico. Sí, mejor escríbelo si quieres en el chat y lo vamos leyendo. Ah, excelente. Daniel está poniendo que proponemos utilizar la programación neurolingüística para cambiar las creencias de las personas que se resisten. ¿Qué les parece, Ferg, Alfredo, Chuchazo? ¿Cómo ven? Y se suena bien, pero es más para desarrollar capacidades cognitivas. Sí, desde el punto de vista médico, Chuchazo, ¿cómo lo ves? No sé si lo puedes expresar acá por el micrófono para que lo podamos compartir en el audio. Yo creo que sí es bueno. Se han ocupado más, o las utilidades que les salen o que se conocen más han sido para aumentar las capacidades cognitivas de aprendizaje. Inclusive hay un doctor en México que ahorita está estudiando mucho el movimiento de la no ética, que hizo Edgar Mitchell, uno de los astronautas estadounidenses que estuvo en el Apolo 14. Entonces se unieron un grupo de científicos de gran envergadura a nivel mundial para tratar de explicar un poquito de lo que es la no ética y de explicar el por qué, por ejemplo, él hizo un estudio que, estando en la Luna, y esto suena así como a ciencia ficción, pero así sucedió, pensó en una serie de números y aquí en México, en México, perdón, en Estados Unidos con sus amigos, compararon los resultados y se dio cuenta que hay una forma de comunicarse entre los seres vivos. Entonces, de esto se basa un poquito. Es como la medicina cuántica y estas cosas, ¿no? Que explican todo esto a nivel subatómico. Y han utilizado, por ejemplo, de lo que yo conozco mucho, la programación neurolingüística, para personas, por ejemplo, que tienen cáncer o problemas terminales, para que puedan platicar con sus tumores y eso. Que les repito, sí se oye así muy, muy fantasioso, pero ha habido especialistas en todo el mundo que efectivamente lo han utilizado. Pero bueno, sí, yo creo que sí, se puede hacer sin herir susceptibilidades, claro, ¿no? Yo creo que la propuesta de Daniel es buena. Muy bien, Chuchazo, aquí voy a leer lo que puso Daniel. Dice, de hecho es un modelo encargado de descubrir estrategias mentales utilizadas en cómo percibimos la realidad. Espero no se confunda con neurolingüística o cognitivismo de Miller o Primbao. Nosotros nos referimos a la psicología sistémica de Bandler. Sí, sí lo entiendo, sí lo entiendo. Existe un libro llamado Cambio de Creencias de Dilt que podemos utilizar como modelo. ¿En qué forma se podría utilizar, Daniel? Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, músico, ahora sí ya te escuchamos. ¿En serio? Sí, se escucha un poco cortado, pero ya podemos recibir el mensaje. Ah, okay, perfecto. Estoy aquí al pendiente, ¿eh? Sí, músico, Hola, ¿dices? hola. ¿Me escuchas? Sí, de repente se corta un ¿Aquí más o poco. menos? Ok, bueno, aprovecho para saludarlos antes que nada, ¿eh? Y hay algunas cosillas que me gustaría comentarles también. Sí, músico, te escuchamos. Bien, mira, se trata de lo siguiente. Esto que están hablando es mucho, mucho, muy interesante, ¿eh? También no sé hasta qué punto puede ser útil la técnica cognitivo-conductual de Beck. Lo último ya no se Aunque, escuchó. no sé si puede ser útil la terapia cognitiva de Aaron Beck. Esa es originalmente un sistema terapéutico, pero en general puede ser mucho, muy útil para el autoconocimiento en general. Y como es técnicamente muy, muy sencillo, creo que también puede ser útil, ¿no? Excelente. Y por ejemplo, la programación neurolingüística o lo que comentas, músico. ¿En qué forma lo podríamos ir aplicando, no sé, nosotros para ir dando a conocer ese autoconocimiento o para quitarnos esa resistencia? ¿En qué forma lo podríamos ir, aplicando? Por medio del cuestionamiento, Alex, fíjate que me he dado cuenta que funciona muy bien. También he estado yo en el activismo últimamente, bueno, de unos 2 años para acá y hace mucho tiempo también lo estuve. y me di cuenta que lo mejor que puede haber es el cuestionamiento, desde luego muy respetuoso, ¿no? Pero un cuestionamiento fundamentado en un muy buen conocimiento de lo que pueden ser en general las ideas y sobre todo de lo que es el movimiento y lo que es el proyecto de luz. Olvídate, la gente de veras que se empiezan a preguntarse cosas y se sorprenden ellos mismos de cómo han pasado por la vida sin cuestionarse. Eso es, lo he notado de una manera muy acusada. Excelente músico, sí, y sabes, un poco comentó sobre esto Peter también en la última reunión internacional, en donde dice que cada vez que va a los eventos, pues básicamente, habiendo tantas personas, pues siempre hay una forma de destruir el argumento, ¿no? Siempre hay una nueva forma de ver las cosas. Entonces es muy difícil llegar a ese evento y querer resolver todas las preguntas. Pero ya con lo que mencionas, músico, en donde las personas hacen las preguntas a sí mismos y donde ellos ya buscan sus propias respuestas, ya cambia totalmente la idea, ¿no? Así es, ellos pueden simplemente captar la esencia de la pregunta y llevársela a su casa, ¿no? De preguntas. Pero los cuestionamientos son muy útiles porque los puedes usar hasta en grupos y todos se quedan así como sorprendidos de, por ejemplo, yo les he preguntado en grupo algo que me ha dado muy buen resultado y es de dónde viene, si ¿sí saben de dónde viene el dinero? Por ejemplo, ¿no? Y pues sí se quedan así como que viendo unos a otros, no saben. Entonces ya hay pie para explicarles exactamente cómo está funcionando la economía y por qué de las cosas. Ah, ok, excelente. Y por ejemplo, esas técnicas entonces sería lo que comenta Daniel con programación neurolingüística. Mira, tiene mucho que ver, no es exactamente lo mismo, pero creo que también podría ser útil, porque desde luego programación neurolingüística es muy útil y la terapia cognitiva conductual pues se fundamenta en encontrar primero, ¿por qué? ¿Qué es lo que sentimos? Después, ¿qué es lo que nos decimos? Y después, ¿de dónde viene ese diálogo interno de las ideas nucleares? ¿Qué es lo que realmente creemos de nosotros? De ahí es de donde vienen los sentimientos y las decisiones y la mayoría de los problemas y los trastornos de personalidad. Entonces, puede ser muy útil, pero sobre todo, mira, para hacerla fácil, utilizando la mayéutica, o sea, cuestionar, cuestionar y cuestionar. Pero desde luego, si hay modo de aplicar el método, pues es mucho mejor, ¿no? Ah, muy bien, sí, creo que ya te entendí. Es lo que es coaching, ¿no? Músico. Exactamente, de ahí salió. De ahí salió exactamente eso que dices, perfectamente. Ah, excelente, músico. Oye, pues tenemos que platicar más de esto, porque de hecho, también, quiero como desarrollar una propuesta basado, así como dices, en que las personas solas se den cuenta y a través del cuestionamiento me parece excelente idea para que no, o sea, si queremos deshacernos del sistema monetario, lo primero que tenemos que hacer es dejar de hablar del sistema monetario. Y estamos yendo a los eventos a explicar y a decir otra vez y otra vez el sistema monetario esto y el otro, pero así a lo mejor lo que estamos creando es que lo estamos volviendo más importante, ¿no? Así es. Hay muchas cositas que tendríamos que comentar en determinados momentos, pero que todo siguiendo una técnica como para dar a conocer a la gente, incluyendo el utilizar o el ver cómo podemos hacer que las explicaciones sean más sencillas, estaría mejor. Por ejemplo, algo así como lo que hacía Ríos con los supermachos. Pero algo así que le puede llegar a la mayoría de la gente y que la gente lo entienda de una manera muy simple. Porque, de hecho, yo la prueba también, había personas que me han comentado que pues, hay inclusive quien se duerme, ¿no? Por ejemplo, con seis meses, que a mí me parece tan apasionante, interesante y con este adendum. Hay gente que, de plano, al principio de la película ya está durmiendo, entonces tenemos que pensar en nuestro contexto mexicano aquí, muy también en un sentido menos académico y menos elitista, pero pues para tirarle la onda a todo el mundo. Y en un momento dado creo que para eso sirven mucho también las reuniones físicas, digamos, que nos juntáramos en alguna parte y explicáramos a la gente, les tiráramos el rollo. Como habíamos comentado también alguna vez, pues llevar alguna música o algo, ¿no? Desde luego el equipo de audio yo lo pongo. O sea que por ese lado ya no hay bronca. Pero creo que eso es muy útil porque da la oportunidad de explicarle con peritas y manzanitas a mucha gente que no es culpa de ellos, desde luego. Sabemos cómo están las cosas y sabemos de dónde viene todo, pero lo que no entienden fácilmente, simplemente el ver las películas como que no les cae el 20. Sí, muy cierto. ¿De dónde te conectas, músico? ¿De dónde eres? Estoy en Atizapán de Zaragoza. Acá estoy en Villas de la Hacienda, en México, en el Estado de México. Ah, muy bien, muy bien. Sí, para ir planeando una reunión y ir, ir platicando sobre esto, ¿no? Porque sí, como dices, a veces ven la película o reciben esta información, pero de inmediato entran los mecanismos de defensa o los mantienen en una zona de confort o así estoy bien. Y como que ya están acostumbrados demasiado a la rutina o ya aprendieron durante toda su vida a comportarse de una manera en donde a lo mejor no es el miedo al cambio, sino el miedo a cambiarse a sí mismos, ¿no? Eso que dices es clave y es muy importante, sí es cierto. Mira, ha habido ocasiones en que yo estoy en el metro repartiendo volantes y la gente ni siquiera me lo recibe. O sea, me dicen, no, le voy a, mira, no te estoy vendiendo nada, no te estoy, no es una religión, no es una cuestión de creencia, simplemente es una información. Aún así, me lo regresan o no me lo reciben. Sí, la gente ya está como muy enajenada y muy acostumbrada a que no quieren cambiar, efectivamente, por los dos miedos, el miedo que les ha metido el sistema con su publicidad y el miedo que tienen a voltear a sí mismos y a darse cuenta de los propios problemas, en cierto modo, ¿no? Y de cómo es realmente la realidad, porque no está fácil, ¿no? Para en un momento dado una persona que está acostumbrada desde el nacimiento a creer en algo, de repente le dices, oye, ¿sabes qué? Es que no es cierto, ¿no? Pues sí, como que se les cae el teatro. Pero creo que platicando y de ser en buena onda, así con mucho respeto y con mucho conocimiento, pues se puede mucho, se puede hacer mucho, ¿no? Claro que sí, músico. ¿Cómo lo ves? Sí, excelente, totalmente de acuerdo. Chuchazo, no sé si quieras compartir algo, o Pati, no te hemos escuchado, ¿qué opinas? Ahorita le hablo a Pati. Ah, ok. Alfredo, ¿cómo ves? Alfredo, se me hace que ya se nos fue. Sí, perdón. Sí, Pati, te escuchamos. Es que se fue al baño, ya perdió el contexto, pero ahorita la pongo al tiro. Ah, ok, sí, no se preocupe. Pero sí, hay muchas cositas, ¿eh? Mientras viene Pati, podemos platicar algunas otras cositas. No sé cómo ves, Alejandro. Sí, claro que sí, de eso se trata precisamente, de irnos conociendo, compartiendo estas ideas. Aquí, más o menos estas juntas las programamos para una hora. No sé si quieran que nos quedemos otro rato. Por lo pronto, ¿qué les parece si detenemos la junta hasta aquí? La grabación. Y de todas formas, nada más invitarlos a que los temas que querramos ir viendo en estas juntas los pueden escribir en el Type With Me. La liga está aquí a la derecha, haciendo clic en México. Va a salir uno que dice ver tema de juntas. Y ahí pueden escribir todos los temas que les interesaría ir platicando. Y si quieren, nada más para que la grabación no se haga muy, muy grande, la cortamos, pero seguimos platicando, ahora sí que hasta que el último se desconecte. Yo soy partidario de seguir hasta donde sea necesario, hasta donde quieran ustedes, ¿sí? Excelente. Pues, pues cortamos aquí nada más lo que es la grabación de la junta. Y continuamos platicando. Gracias a todos por asistir. Oye, Alex. Gracias. ¿Cómo le hago para cortar la grabación? Ah, ok, ahí mismo en herramientas, abajo se va a habilitar el botón que dice detener grabación.